Es hora que nos levantemos. Tengamos que gobernar nosotros. Es hora que nos cambiemos toda América Latina. Ahora es cuando, hermanos, cuando debemos hacer justicia, hermanos. Todos seamos los artífices de este proceso de cambio en América Latina, que está liderizado por nuestro hermano presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma. ¿Quién está dando su lucha? ¿Quién está dando su vida por este proceso de cambio? Hermanos, hermanas, les invitamos muy cordialmente que este jueves 25 de marzo háganse presente en Villazón para recibir a nuestro hermano presidente Evo Morales. Humildemente, invitarles a todos los compatriotas que viven en esta provincia, en Jujuy, invitarles que el 4 de abril tenemos las elecciones municipales y muchos de ustedes tengan que estar para asistir a este proceso, estimados hermanos. Y para terminar, ayudarme a decir, ¡Jayaya Bolivia! ¡Jayaya Jujuy! ¡Jayaya! ¡Jayaya presidente! ¡Jayaya! Gracias.